está de fiesta, la rumba está prendida y el pueblo está de fiesta, la rumba está prendida. Hay vísperas y ferias, verbenas y corridas, hay vísperas y ferias, verbenas y corridas. Hay que gozar, hay que gozarla de noche y día, de noche y día, con sabrosura, con sabrosura, con alegría. Hay que ponerle clavo y canela que uno se muere y nada se lleva. Hay que ponerle clavo y canela que uno se muere y nada se lleva. La banda toca y toca, la gente se la goza, y la banda toca y toca, la gente se la goza, y el de este lado baila, el del otro enamora, y el de este lado baila, el del otro enamora. Hay que gozarla de noche y día, de noche y día, con sabrosura, con alegría. Hay que ponerle clavo y canela, que uno se muere y nada se lleva. Hay que ponerle clavo y canela, que uno se muere y nada se lleva. Y después otro guaro, bebamos un guarito y después otro guaro. Y al que se ponga necio, que no le den más trago. Y al que se ponga necio, que no le den más trago. Hay que gozar de noche y día, de noche y día, con sabrosura, con alegría. Hay que ponerle clavo y canela, que uno se muere y nada se lleva. Hay que ponerle clavo y canela, que uno se muere y nada se lleva. ¿Y por qué tan solita? Si quiere la acompaño. ¿Y por qué tan solita? Si quiere la acompaño. Que no es de todos los días, sino una vez al año. Que no es de todos los días, sino una vez al año. Hay que gozarla de noche y día, de noche y día, con sabrosura, con alegría. Hay que ponerle clavo y canela, que uno se muere y nada se lleva. Hay que ponerle clavo y canela, que uno se muere y nada se lleva. Que viva la parranda, que viva mi pareja, que viva la parranda. Hay que gozarla de noche y día, con sabrosura, con alegría. Hay que ponerle clavo y canela, que uno se muere y nada se lleva. Hay que ponerle clavo y canela, que uno se muere y nada se lleva. Hay que ponerle clavo y canela, que uno se muere y nada se lleva. Hay que ponerle clavo y canela, que uno se muere y nada se lleva. Hay que ponerle clavo y canela.